bailando. Solo quiero verte moviendo, baby, quiero verte. Ese cuerpo que tú tienes a mí me pone mal cuando bailas cerca de mí. Esta noche, mami, quiero verte bailando. Solo quiero verte moviendo, baby, quiero verte. Cuando te veo en la disco te quiero probar, porque yo soy adicto a ti. En busca de una baby que me enciende, que me active. El sábado en la noche a mí me busque y me motive. De estar mirando en el fin todo el fin de semana. Y en los sueños son tú y yo abrazados en la cama. Tú eres mi presa, salvaje y traviesa. Árbol torcido que nunca se endereza. Reina en la cama, te paga en la mesa. Quiere decir algo, rápido comienza. ¡Ya bailar! ¡Grupo Play! Mami, quiero verte bailando, solo quiero verte moviendo, baby, quiero verte. Ese cuerpo que tú tienes a mí me pone mal cuando bailas cerca de mí. Esta noche, mami, quiero verte bailando, solo quiero verte moviendo, baby, quiero verte. Cuando te veo en la disco te quiero probar, porque yo soy adicto a ti. Si sale pa' la calle nunca falta quien le chifle. Se viste, se maquilla con su mini, va terrible. Y yo desde la esquina voy muriéndome de ganas. Se lanzo mil piropos para llevarla a mi cama. Estoy hablando en serio, tú eres mi remedio. No existe quien te salve, hoy pasaré a buscarte. Porque yo esta noche, mami, quiero verte bailando, solo quiero verte moviendo, baby, quiero verte. Ese cuerpo que tú tienes a mí me pone mal cuando bailas cerca de mí. Esta noche, mami, quiero verte bailando, solo quiero verte moviendo, baby, quiero verte. Cuando te veo en la disco te quiero probar, porque yo soy adicto a ti. Ya lo sabes quiénes son. Grupo Play, Macu Records. Sabes que soy yo, sabes que soy yo, sabes que soy yo. El que te pone a gozar. Sabes que soy yo.